Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de la ciudad hay individuos con distintas maneras de tener la motocicleta para su superior. Hay quien la distancia de la pasear. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Queda con ustedes El Duro. Muy buenas noches, su servidor Rubén Flores los saluda este 18 de marzo del 2008. Bienvenidos a su programa En Dos Ruedas. Por ahí comentarles antes que nada a nuestra audiencia que nuestra página metrohuascalientes.com está en mantenimiento actualmente y tenemos un pequeño desfase, por ello no van a poder escuchar. El programa del día de hoy tendremos invitado al licenciado Gabuso, el subdirector de tránsito del H Ayuntamiento de Aguascalientes. Estamos esperándolo a nuestro invitado, ojalá pueda por ahí llegar. Y bueno, empezando con nuestro programa, empezaremos nuevamente, como es costumbre, pasando los datos de la agenda para todos los eventos bikers. Bien, empezamos esta semana ya, el 20 al 23, el séptimo Festival Internacional de Motociclismo en Saltillo, Coahuila, el cual será llevado a cabo en las instalaciones de la Expoferia de Saltillo. Informes en emilio.cervera@hotmail.com o a los teléfonos 844, que es la LADA, 457-0327 y 28. Después, del marzo 26 al 30, tendremos la 13ª Semana Internacional de la Moto en Mazatlán, un mega evento que no se pueden perder. Para mayores informes en www.motoclubmazatlán.com. Después, del 28 al 30, se nos pueden palmar con Mazatlán un poco, el International Biker Camping, esto es en Almoloya del Río, Estado de México. Por ahí don Raúl Galán nos ha hecho favor de invitarnos y nos pasa los datos a través de la página www.almobikedelrío.com, todo junto y en minúsculas. Después tendremos de abril 5 y 6 el aniversario del motoclub Dark Side en el rancho Topaz en Monterrey. Mayores informes en www.darksidebikers.com. De abril 18 al 20 tendremos el Motofest en Tepatitlán, dentro de las instalaciones de la feria. Para mayores informes en el teléfono LADA 33, y el número es 38 70 18 96. De abril 18 al 20 tendremos el Motoclub Harris de Jacona, Michoacán. Invita a su primera reunión con desfiles, zona de camping, rifas, antro. Y para mayores informes puede usted entrar a la página groups.msn.com/motoclubharris, todo junto. De abril 25 al 27, que se nos empalma por ahí con la Feria de San Marcos a nosotros, tendremos la Concentración Internacional de motociclismo en Huatusco. Para mayor información pueden comunicarse a motoclub-chicataneros@hotmail.com. De mayo 3 y 4 tendremos la segunda reunión nacional de mujeres motociclistas en Querétaro. Más información en www.motolatino.com. En mayo, 2, 3 y 4 de mayo, tendremos la motofiesta en Ixtapa, Guerrero, que organizan nuestros amigos del motoclub Lomo Ixtapa. Para mayores informes pueden ustedes dirigirse al correo l.o.m.o.ixtapa@gmail.com, lomo abreviado. Los otros más odiados significa lomo. De mayo 15 al 18 tendremos el aniversario de Motolatino en Acapulco, Guerrero. Para mayores informaciones entran a la página directamente motolatino.com. De junio 6 al 8 la motofiesta en Guayabitos, que organizan nuestros amigos del motoclub Lama Tepic. Para mayores informes pueden entrar a www.lamatepic.com. De junio 20, 21 y 22 tendremos la motofiesta en Querétaro, que también organizan nuestros amigos de Motoclub Lomo Querétaro. Próximamente nos mandará información para que ustedes sepan qué tipo de eventos se van a llevar y quiénes se van a presentar. Y, claro, la motofiesta de León, Guanajuato, a la cual no podremos fallar y que próximamente vamos a organizar una rodada de Aguascalientes a León, para que todos aquellos interesados que por primera vez quisieran salir a andar en su moto a la carretera, vamos a estar yendo el día 22, 23, 24, 25 y 26 con nuestro querido señor Ignacio Quijas, un gran amigo que tenemos allá en León. Bien, Quiero también agradecer la gran cantidad de saludos que hemos recibido de Cocío, de León, Guanajuato, a nuestra amiga Monse, que nos está escuchando y nos saluda, a don Raúl Galán nuevamente, allá de Almoloya del Río, que tiene nombre de cárcel, pero nada que ver, se hizo famoso por el penal. También saludos grandes al señor Quijas, que nos hizo favor de escucharnos por allá, en León, Guanajuato, a toda la banda de la página www.soybiker.com, una gran página que deben de ustedes visitar, que recomendamos ampliamente. Bien, nuestro forma de contacto es a través del Messenger, sistema Messenger, agréguenos ustedes, es metroaguascalientes@hotmail.com. También el correo directo de su servidor, por cualquier email que quieran enviar o comunicarse con nosotros a través de la semana, es rubenernestoflores@gmail.com. Nuevamente, rubenernestoflores@gmail.com. Todo en minúsculas y sin guiones intermedios. Bien, seguimos esperando aquí a nuestro licenciado Gabuso, el subdirector de tránsito, Juan Francisco Gabuso Navarro, que desgraciadamente todavía no se ha presentado con nosotros, nuestro invitado. Bien, aparte de hablar de los eventos, yo quisiera empezar a hacer un poco de recomendaciones a todos los motociclistas y no motociclistas que están escuchándonos. Actualmente estamos empezando a entrar a lo que es la época de aire, están bastante fuertes los aires. Vamos a recomendar sobre todo el uso de goggles, el uso de lentes, el uso de paliacates, el uso de cubrebocas, y a tratar de tener un poquito de menor velocidad en el crucero, porque pues el aire nos crea bolsas de aire bastante fuertes que nos pueden empezar a golpear. También recordarles a todos nuestros compañeros y hermanos motociclistas, tener mucho cuidado en el tránsito, no intervenir en cuestiones de accidentes a través de nuestra imprudencia, siempre ser prudentes en nuestra forma de conducir. También queremos hacer una atenta invitación a visitar un billar, una gran idea que ha hecho nuestro amigo Eric, lo que es Billar Biker Clubs Aguascalientes. Este billar tiene una intención que yo aplaudo bastante, y a la cual nos sumamos nosotros, el grupo de En Dos Ruedas, que es la de unir a todos los motociclistas en Aguascalientes en un ambiente sano, una convivencia sana. Está planteado para que cualquier motociclista y no motociclista pueda visitarnos y disfrutar pues una cerveza, jugar billar, y el ambiente, la decoración biker que ha puesto Eric lo ha dejado sumamente bien. Su domicilio es Mariano Escobedo, número 532, en Vistas del Sol. Esto es por allá al rumbo de la Comercial Mexicana del Sur. Y ahí en Billar Biker Clubs Aguascalientes podrán ustedes comprar botas, accesorios, carteras, cadenas, lentes, pañoletas, sudaderas, chamarras y productos Harley Davidson originales. Y cortesía de Billar Biker Clubs Aguascalientes, a los primeros 10 personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestro MSN, que es metroaguascalientes.com@hotmail.com, recibirán totalmente gratis, cortesía de Billar Biker Clubs, una playera, una linda playera de motociclista, la cual pues nos está regalando por ahí nuestro amigo Eric. Por ahí seguimos esperando a nuestro invitado, desgraciadamente aún no llega, y yo quisiera ir a nuestra primera pausa musical. Tenemos a Kiss, un rolononón que tenemos preparados para ustedes, y pues ahí nos vamos con Kiss, I Was Made Love With You. mexicano. Hemos vuelto después de escuchar esta gran canción de Kiss, I Was Love Making You. Bien, continuando con nuestro programa, ahora pasamos a la parte de, pues, de la historia de las motocicletas. Quedamos que íbamos a tener un pequeño reportaje, por así llamarlo, de cada marca que nos ha apasionado. La intención de En Dos Ruedas es, pues, hacer conocer las diferentes marcas de motos. No solamente tenemos Harley Davidson en el mundo. Y quiero empezar con una moto que, pues, para mí es un clásico, la Triumph. La Triumph es una de las marcas más conocidas de motocicletas y fue fundada en Gran Bretaña por dos alemanes. Qué raro, los alemanes no saben hacer motos. Siegfried Bettmann y Maurits Schüdel, que en 1897 empezaron fabricando bicicletas. Hay que recordar que las bicicletas, pues, son las mamás de nuestras motos, ¿no? Bien, la Triumph es una de las marcas más conocidas y su primera moto fabricada como tal se produjo en 1902. Empezaron con una gama de monocilíndricas de 250 centímetros cúbicos de dos tiempos y hasta 500 centímetros cúbicos de cuatro válvulas. ¿Qué queremos decir con monocilíndricas? Un solo pistón. Para nuestros amigos que desconocen un poco de lo que estamos hablando de motocicletas, las monocilíndricas es solamente un solo pistón, un solo cilindro. Bien, la fábrica en 1936 se fusionó con Ariel y recibió al diseñador Edward Turner. Turner actualizó gran parte de los diseños existentes y fue el responsable de la creación más significativa, la que los conocedores sabrán de lo que estamos hablando, la legendaria Speed Twin, una maravilla que se convirtió en la base de las grandes motos Triumph hasta 1980. Casi 50 años del diseño de la Speed Twin, que marcó una iconografía en lo que es la motocicleta Triumph. Bien, en 1951 la fábrica fue adquirida por BCA. BCA ya venía haciendo motocicletas, incluso actualmente fabrica binoculares, monoculares y artículos de óptica. Pero en 1951, que también BCA fabricaba motocicletas, se fusionaron. Sin embargo, ambas marcas mantuvieron su propia identidad. Durante los 20 siguientes años, la marca siguió ganando prestigio y se convirtió en la marca de importación más vendida en Estados Unidos. Quiero decir que la Triumph llegó a tener más aceptación en algún tiempo de los años 40, incluso que la propia Harley Davidson o la gloriosa Indian. Continuando, la industria británica entró en crisis en los años 70. La BCA Group Triumph se integró al grupo Norton Builders Triumph y en esa época los empleados de la fábrica se hicieron cargo de la misma en forma de una cooperativa de trabajo. Lógicamente, las recesiones, como hablábamos en el caso de la Isla, las recesiones de los años 80 hicieron que cerrara desgraciadamente la fábrica en 1983. Sin embargo, la producción de Triumph se ha vuelto a tomar y actualmente están produciendo nuevas motocicletas, de las que estaremos hablando más adelante. Bien, estamos hablando de que la Triumph fue una marca iconográfica del motociclismo. Motocicletas que marcaron una historia, que marcaron un mito, que marcaron una gran historia. ¿Por qué enfatizo tanto? Porque es una motocicleta que ha sido olvidada, que ha sido desplazada después de haber tenido más de medio siglo de existencia y corriendo en todas las carreteras. Bien, en 1925 la planta de Coventry ocupaba, fíjese nada más usted, 55.225 metros cuadrados y empleaba 3.000 personas con una producción de 25.000 a 30.000 unidades al año. Nada más para que sepamos. La industria motociclística se mantuvo estable hasta mediados de los años 30 y en el 35 se tomó la decisión de separar las divisiones de coches y motocicletas que se manejaban unidas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno revisó virtualmente todas las fábricas revisadas y a pesar de que la fábrica de Coventry fue destruida en 1940 por los bombardeos nazis, la producción continuó durante los años de la guerra. Primero en unas instalaciones temporales de Warwick y después en una nueva fábrica en Meriden, que fue la que estuvo funcionando hasta la época de 1983 en que tuvo que cerrar. La producción civil se retomó en 1946. ¿Qué quiere decir esto? Que la fábrica en la época de Triumph, en los años 40, el primer lustro, o los primeros 5 años de la década de los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, Triumph únicamente se dedicó a producir motocicletas de tipo militar. Aquí estamos hablando que la ingeniería inglesa a través de Triumph compitió directamente a nivel militar con lo que estaríamos hablando, que es la Sunda alemana y la propia BMW, motocicletas que fueron utilizadas en los famosos sidecar. ¿Qué es un sidecar? La motocicleta con un carrito al lado, ¿no? Este tipo de motocicletas servía como reconocimiento. En próximos programas estaremos hablando nosotros de lo que es la motocicleta con sidecar y las funciones que tienen, son muy cómodas y sobre todo los alemanes lograron hacer mucho. Sin embargo, no es un invento alemán el sidecar es un invento ruso. Fueron los soviéticos los que utilizaron a través de una motocicleta llamada Ural el sidecar, copiado después por alemanes y copiado después por ingleses. Y debo de decir que la calidad de ambos rivales, de ambos contendientes, fue excepcional. La Sunda alemana fue una gran motocicleta, y qué decir de la Triumph, que el nombre lo dice todo, ¿no? El Triunfo. Bien, al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Triumph empieza nuevamente a tomar la producción civil, motocicletas ya en diseños más estilizados, más propios hacia el conductor, no tan rudas, y se empezó a volver a exportar. Entonces, a partir de 1951, el grupo BCA compró a Triumph, como comentábamos, y empezaron a producir más motocicletas. Y bien, en Gran Bretaña, las motocicletas más famosas que estuvieron fueron la original T-120, la Bonneville, que fue una base nombrada así después de que Johnny Allen rompiera un récord en los Bonnie Salt Flats. Fue lanzada en 1959 con una versión de dos carburadores de la existente Triumph T110 Tiger de 650 centímetros cúbicos, bicilíndrica. Volvemos, bicilíndrica, ya hablamos de dos cilindros. Y fue un gran éxito de Triumph, especialmente en Estados Unidos. En 1965, la planta de Maryland estaba produciendo alrededor de 800 unidades semanales, y un 80% de esas eran destinadas al mercado norteamericano. Bien, Triumph, a partir de 1969, empezó a fabricar su primera tricilíndrica, tres cilindros, la famosa Trident. La producción de Trident llegó a contar hasta de 46.800 unidades al año, todo un éxito comercial de la Triumph. Y no quiero seguir ahondando en datos históricos, simplemente comentar, las Triumphs fueron motocicletas de un manejo muy suave, tenían un sistema de suspensión que hacía los viajes mucho más cómodos, ¿no? Una motocicleta de fácil manejo, de fuerza, muy estilizada, con un estilo bastante europeo. ¿Qué quiere decir con europeo? No eran tan redondas en tanques, en loderas, como las Harley o como las propias Indian. También estamos hablando, tendremos que hablar de la tetracilíndrica, cuatro cilindros, de 1.200 centímetros cúbicos, la Trophy, que empezó a producirse en 1984. Estamos hablando de la desfase del cierre de la fábrica, y bueno, Triumph actualmente tiene una nueva fábrica que es la Triumph Deutschland GmbH, que es como si habláramos de un SADCB, pero en Alemania. Y pues sin duda un gran éxito la Triumph como tal, una motocicleta a la que yo quiero dedicarle este espacio, un gran recuerdo. Y bueno, por ahí parece que ya tenemos nuestros primeros ganadores. Voy a dar los nombres, si me permiten un momento nada más para checarlos. Tenemos a nuestro amigo el pacificador revolucionario, The Peaceful Revolution. Bueno, nuestro primer ganador de una playera. Te pedimos, por favor, no te pierdas, no cierres tu contacto. Al finalizar el programa les diremos dónde y a qué hora podrán pasar a recoger su premio. Y de igual forma recordarles que le estamos extendiendo una invitación a todos los que nos escuchen y posean una motocicleta en Aguascalientes para en octubre ir al evento de la motofiesta en León, Guanajuato, que organiza el señor Quijas. Estaremos organizando una salida, un grupo en caravana que nos vamos a llevar hasta allá a León. Iremos dando datos. Por lo pronto vuelvo a repetirles, nuestro correo de contacto es Rubén Ernesto Flores, todo junto y en minúsculas, rubenernestoflores@gmail.com, para que los que quieran agregarse con nosotros a esta rodada, pues nos envíen un email y los tengamos por ahí inscritos. Tenemos a otro ganador, nuestro amigo Cristian Reyes, que por ahí está, quiere una, bueno, se ha ganado una playera nada más, que está desde el norte de Carolina. Cristian, si tú pagas la mensajería, con todo gusto te la enviamos, ¿eh? No hay ningún problema, te la ponemos por COD y tú vas y la recoges allá y tú te encargas de eso. También tenemos a Un Siglo que amamanta mil teorías. Bueno, bonito nick de nuestro usuario, tiene una nueva playera. También le diremos cómo ganársela. Por ahí tenemos a nuestro amigo, perdón. A Pina. Pina, bueno, pues felicidades, Pina. Eres una ganadora de las playeras. Llevamos 4, nos quedan 6. Le recordamos la forma de ganarse estas playeras, cortesía de Villars Biker Clubs Aguascalientes y de nuestro amigo Eric, es ponerse en contacto con nosotros a través de metroaguascalientes@hotmail.com. Y bueno, quedan 6 playeras por ahí para darse. Recordarles también que hay con nuestro amigo Eric, que nos hace favor de regalarnos estas playerotas. Pues ustedes podrán echarse un buen billarcito, tomarse una cerveza, el ambiente está muy muy padre. Está ubicado en la calle Mariano Escobedo 532, es un localito que está en unos altos con unas escaleras, está fácil de identificar. Una zona muy bonita de Aguascalientes, muy tranquila, me gusta mucho esa zona para mí, el sur. El ambiente está totalmente, totalmente bien. Tenemos a nuestra quinta ganadora, nuestra amiga Meli Capich. Muy bien, Meli, espéranos tantito, por favor. Al finalizar el programa les diremos dónde pasar a recoger su playera y en qué forma y en qué horario. Y bueno, recordarles que allí en el billar de Biker Club Aguascalientes ustedes podrán conseguir una gran cantidad de cadenas, carteras, lentes, pañoletas, justamente lo que hablamos ahorita, ¿no? Cuando salimos en la motocicleta generalmente tendemos a, pues nos ponemos la gorra y vámonos. En dos ruedas también les recuerda, hay que usar cascos, pueden comprarlos ahí, comprarse, pues no sé, unos gogles para que no nos pegue el aire en los ojos y manejar por ahí bastante bien. Bueno, pues es tiempo de nuestra segunda pausa musical. Esta es una mega mega canción, Down of the Corner, interpreta Creedence. Y bueno, la canción va para allá. Bueno, pues hemos vuelto aquí a través de metroaguascalientes.com. Escuchamos a los grandiosos Creedence, una mega canción, Down of the Corner. Bien, por ahí nos preguntan que dónde pueden comprar el casco. Bien, pues el casco lo pueden adquirir en Billar Biker Clubs Aguascalientes, que aparte de ser un billar y un centro de juntar, no sé, todos los bikers, pues venden accesorios. Nuestro amigo Eric por ahí va a tener cascos, cadenas, pañoletas, cadenas, lentes, y está ubicado en la calle Mariano Escobedo, número 532, en Vistas del Sol. Para mayor referencia, si ustedes están en el norte o centro de Aguascalientes y van hacia el sur, es la calle que va hacia la avenida que sale hacia lo que es un segundo anillo y donde está la Comercial Mexicana de Casablanca, ¿no? Cerca de ahí, en Mariano Escobedo 532, con nuestro amigo Eric de Villar Biker Clubs Aguascalientes, nuestro patrocinador, podrán adquirir su casco. Y bien, hablando de cascos, yo quisiera comentar también la importancia del casco. Un casco nos está protegiendo. Muchas veces somos negligentes en usarlos y no nos damos cuenta de las grandes ventajas que significa para nosotros en materia de seguridad usar un casco. Existen básicamente los dos tipos: el casco totalmente cerrado, que nos cubre la cara, el rostro a través de una mica, y que pues nos da una protección de lo que sería oídos, mandíbula, nariz, todo el cráneo. Y el otro tipo de casco, que vendría siendo el casco abierto o el casco tipo militar. Para los que estamos cabezones como su servidor, pues solamente nos queda el casco abierto. Es por ello que si queremos utilizar un casco abierto, es muy importante también que podamos incluir nosotros un tipo de pañoleta, un cubreboca, con el cual nosotros podemos protegernos. ¿Y por qué digo protegernos? Porque a veces andamos hasta en la ciudad, poquito fuerte, va uno está cantando y ¡pac!, se nos metió la mosca a la boca, ¿no? O por ahí algún camión acaba de pasar ahí de Thornton y nos tira algo de grava, y los carros pasan, nos están aventando grava en la cara. Entonces, es muy importante tener el equipo de protección como motociclista. Crear en nosotros mismos una conciencia de un motociclismo sano, un motociclismo pues protegido. Por eso la importancia de los cascos. Utilizar el casco además nos va a permitir pues salvar un buen golpe. Salvan vidas, definitivamente. Yo lo he visto que salvan vidas. Y bueno, pues recordarles el usar el casco. Otro tipo de protección que también quiero hacer la mención. Estamos hablando de usar botas. Muchas veces hemos visto motociclistas que están con las sandalias, con las chanclas, con los Converse, y pues sí, van muy cómodos, ¿no? La cuestión es que cuando se está en motocicleta, a veces ocurren pequeños percances en los que hay que bajar los pies de la moto. Se cruzó un carro, se cruzó un niño, se cruzó un camión, y tenemos que tener bruscamente nuestro andar y bajar los pies. Si estamos con sandalias, si estamos con los pies al descubierto sin protección, podemos ocasionar fricciones que pues pueden hacer lesiones de consideración bastante, bastante graves. Por eso es muy importante utilizar las botas. Y es lo que hablamos en el programa anterior con nuestros amigos del Club Buitres, con el maestro Huencho, con el maestro Tiburón. No es vestirnos de matones, es cuidarnos, es protegernos. Aparte de usar cascos y botas, yo voy a recomendar también que se utilicen guantes, sobre todo cuando salgamos a carretera, el tener la precaución de usar nuestros guantes, debido a que por el constante flujo de viento se empiezan a enfriar las manos, empezamos a tener acalambramientos, empezamos a perder un poco de movilidad por ahí. Otro punto importante: si ustedes utilizan lentes como su servidor, pues andar con lentes es fácil, nos protege los ojos de la acción del viento sobre de ellos. Si no usan lentes, les voy a recomendar que ustedes utilicen goggles. Comprarse unos goggles de pintura, hay una marca que se llama Ubex, si no estoy metiendo gol, los pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan equipo, como con nuestro amigo Eric allá en Villa Biker. Ponerse unos goggles que nos van a proteger del viento, ¿no? Y sobre todo tener mucha, mucha prudencia. Seguimos aquí en nuestra dirección de Messenger. Por ahí nos faltan 4 playeras y parece ser que nadie las quiere regaladas, aunque se las estamos regalando. Nadie nos contesta de nuestros radioescuchas. Tenemos 4 grandes playeras biker muy bonitas que nos hacen favor de regalarnos nuestros amigos de Biker Clubs, y nadie se las lleva. De igual forma, recordarles nuevamente, extender la invitación. Vamos a irnos a la motofiesta allá en León, Guanajuato, en el mes de octubre, y todos aquellos que tengan una motocicleta, no importa si es cilindrada baja, estamos hablando que de preferencia sea de 125 centímetros cúbicos hacia arriba, para no dejar a nadie en la carretera. generalmente las motonetas no tienen un alcance grande, pero si tienes una Cargo, si tienes una EYPF de la Yamaha, si tienes una Suzuki por ahí chiquita y te quieres salir a rodar con nosotros, adelante. Lógicamente las motos grandes todas están invitadas a irnos allá a la motofiesta con el señor Quijas, que va a ser en octubre nuestra rodar por ahí. Quiero mandar saludos muy especiales a Monse, nuestra amiga Lomo de León, Guanajuato, que nos hace favor escucharnos y mandarnos por ahí saludos siempre en el Messenger. Y también pues seguimos esperando aquí al licenciado Juan Francisco Gabuso Navarro, que es el subdirector de tránsito del Ayuntamiento de Aguascalientes, que pues desgraciadamente aún no llega con nosotros y tenemos varias preguntillas por ahí que hacerle, sobre todo respecto a lo de la cero tolerancia, ¿no? Esta política de mano dura que está imponiendo el alcalde Gabriel Arellano, la cual, debo de decir, ser sincero, sí está beneficiando un poco al tránsito, se ve ya un poco más de prudencia de los conductores, pero sin embargo quedamos con varias preguntas de, a veces, ¿por qué se ven a motociclistas de tránsito sin casco? Entonces dice uno, ¿cómo es posible que nos estén cazangueando a nosotros de que no traigamos el casco y ellos no lo traen, ¿no? Por ahí también recordarles, nuestra página está ahorita en mantenimiento, y bueno, ya tenemos a nuestro séptimo ganador, que es David, de La Verdad que Aprenda. Y bueno, David, ya te ganaste por ahí tu playera. Nada más es cuestión de que nos esperes al final del programa, les diré en dónde y cuándo pueden pasar a recoger su regalo. También, pues hacerle la invitación, si quieren ustedes ponerse en contacto a través del Messenger, enviar saludos, pedir alguna canción, estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan sobre su motocicleta, de cómo utilizarla, cómo darle mantenimiento, pues estamos aquí a sus órdenes para hacer cualquier comentario al respecto, ¿no? Siguiendo con lo que estábamos hablando de la plática, en el manejo de la motocicleta hay un pequeño tip que yo quisiera que estuviéramos teniendo en cuenta. Cuando uno anda en motocicleta, generalmente pensamos que todo mundo nos está viendo, que el conductor que está al lado sabe que está ahí. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer referencia a que los conductores de automóvil, voy a empezar con los de automóvil, ellos empiezan a ubicar volumen. Nosotros ocupamos la mitad o la cuarta parte del volumen de un automóvil en lo que viene siendo el tráfico. Esto hace que seamos más difíciles de ver, más difíciles de observar y por lo tanto mucho más vulnerables. Hago una pequeña pausa, nuestro amigo JC tiene una Walkman 110, pues vámonos JC, si tú sientes que tu equipo, tu máquina está lo suficientemente fuerte para echarte unos 120 kilómetros de ida y 120 de vuelta, vámonos a León, nos vamos por la autopista que está lógicamente más tranquilona, tenemos más garantías de seguridad, y por los que están aprendiendo a salir en carretera, con todo gusto vamos a organizarla, vamos a organizar una pequeña rodada, no sé, a lo mejor a Calvillo o a Cocío, para empezarnos a calar como grupo, que conozcan las señas del camino, que también estaremos hablando de eso en nuestros programas, y claro que sí, estás invitado. Retornando a lo que hablamos del tráfico en la ciudad, los automovilistas no tienden a vernos, ellos están acostumbrados a ver o dos faros, o dos ruedas, o el volumen del vehículo, el cual pues no lo tenemos nosotros. Entonces siempre hay que manejar con la mentalidad de que no nos están viendo. Uno puede pensar, no, ya me vio que vengo por aquí. No. Hay que pensar, no me está viendo, y tener todas las precauciones. Otro consejo, por favor, bien grande. Hagámonos más responsables de nuestra forma de conducir y no entremos entre los carros estacionados, porque luego tenemos la costumbrita de salir al mandado, se me hace tarde, está la fila larga y me meto entre los carros para pasar. No, yo les quiero pedir, por favor, que utilicemos el carril, y utilicemos el carril además por en medio. Tendemos mucho los motociclistas o hacernos al lado derecho del carril o al lado izquierdo. ¿Esto qué produce? Al hacernos al lado derecho, el automovilista pierde pierde la dimensión y piensa que puede pasar al lado de nosotros sobre el mismo carril. ¿Esto qué hace? O nos impacta por atrás o nos desplaza hacia nuestro lado derecho, donde podemos tener un percance con autos estacionados o con personas. Muy importante, por favor, además, que no estemos corriendo en la ciudad. Es de suma importancia. Otro tip de manejo que yo siento que es básico, nuestras luces encendidas. Hablabas un momento de que no nos ubica el automovilista. en el espacio del área de tráfico tan fácilmente como un carro. Si nosotros tenemos nuestras luces prendidas aún de día y las traemos con las altas, tenemos un punto de referencia para el automovilista para protegernos de mejor forma. Entonces vamos a utilizar nuestras luces por ahí de encendida. Por ahí nos pregunta nuestro amigo JC que si la rueda va a ser en León. Pues sí, es en León, Guanajuato. Les voy a recordar las fechas. Es a partir del día 22 de octubre, la motofiesta ya en León, Guanajuato. La intención de En Dos Ruedas es hacer una rodada grande de hidrocálidos, que nos veamos para allá con el señor Quijas. Permíteme. Eso está en nuestro calendario. Es, perdón ustedes, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre. Nosotros estaríamos viendo qué día, lógicamente, muchos trabajamos, no podemos ir los 5 días con el señor Quijas, pero sí a lo mejor podríamos ir allá a la inauguración los primeros días, o no sé, por ahí irnos el viernes 24 de octubre, para estarnos el 24, y si podemos nos quedamos al sábado. Sería cuestión de organizar la rodada e irnos allá con nuestros amigos del Motoclub Lomo de León, Guanajuato, y el señor Quijas, un gran amigo que estimamos mucho, un gran organizador, es un evento muy grande. Quiero que nuestros radioescuchas sepan que la motofiesta de León, Guanajuato, está considerada ya, en lo particular por mí, el evento biker más grande de la República. Estamos hablando de cerca de 7,000 máquinas que se concentran en León. Un ambiente muy padre, muy familiar. Eso también quiero que lo sepan, es bastante familiar. El ambiente se pone muy, muy bonito por allá. Y pues estaremos organizando esa rueda para saludar a nuestro señor Quijas por allá en León, Guanajuato. Por ahí seguimos pendientes, tenemos todavía tres playeras, sí, señor Zapata, tres playeras todavía para regalar. Solamente les pedimos que pongan en contacto con nosotros a nuestro amigo David. Ya él ya es ganador. Perfecto, seguimos, tenemos tres playeras cortesía de Biker Clubs Aguascalientes. A los contactos que tengamos por ahí en metroaguascalientes@hotmail.com, si no nos tiene agregados en su lista, agréguenos a su lista y mándenos un pequeño mensaje, y con eso inmediatamente ustedes se darán ganadores de una playera muy muy bonita que nos regalan nuestros amigos de Villar Biker Clubs Aguascalientes. Seguimos aquí viendo lo de la rodada. La gente ya se prendió, quieren saber de qué estamos hablando. Bien, voy a explicar nuevamente, porque están preguntándonos gente que acaba de conectarse con nosotros recién. La intención de nuestro programa es organizar una rodada, es la palabra, salir rodando en carretera hacia León, Guanajuato. A León, Guanajuato, muy probablemente sea el día 24 o el 25, estaría la fecha por definirse, del día de octubre. Octubre a la motofiesta de León. La intención, pues sale, es rodar. Lógicamente están invitadas máquinas desde 125, 110, las carguito Honda llegan bastante bien. Lógicamente las condiciones mecánicas va a depender de cada propietario, de que lleguen con su tanque lleno y todo. Y por ahí Pina, nuestra amiga, nos manda un gran saludo. Por ahí nos comenta que a veces los motociclistas no toman en cuenta estos consejos. Bueno, sí, desgraciadamente, sobre todo los jóvenes tienden a ver la motocicleta como un ave imparable, ¿no? Y no, es una máquina de respeto. Se pierde un poco la conciencia de la responsabilidad que implica manejar una motocicleta. Por eso yo les pido a todos los motociclistas que me escuchen que pues tengan bastante, bastante cuidado con el manejo de su máquina, porque pues excederse de velocidad se pueden lastimar, pueden ocasionar pues serios daños a su persona. Seguimos en espera del licenciado Gabuso de Tránsito, que desgraciadamente no ha llegado nuestro invitado. Y bueno, siendo ya casi 20 para las 9, estamos por cerrar. Vamos a ir a nuestra tercera pausa musical. Nuevamente los Creedence Mega Banda Biker, una canción de mis favoritas. Tenemos Cotton Fields y estos son los Creedence. Back home. It was down in Louisiana. una probadita de lo que vamos a escuchar, a ver si adivinan qué canción es la que por ahí les pusimos un entre para ver si me adivinan. A ver, el primero que me diga qué canción íbamos a empezar a tocar, si lleva esa playera que está pendiente de Vía Biker Clubs. Bueno, por ahí nos comentaban que esta canción que pusimos de Creedence era mucho mejor que la versión en español, mil veces. Para empezar, la letra nada que ver. Y por ahí la banda ya está bastante animada con esto de la Rueda de León. ¿Qué va a haber en el evento? ¿Qué hacen en los eventos? Sobre todo en Motofiesta. Bien, en Motofiesta se juntan todos los motociclistas del país. Estamos hablando que va gente de Tijuana, México, Jalisco. Llegamos a... Vamos a ver si puedo poder conseguir con el señor Quijas un espacio, una palapita. Es el área de la Feria de León, Guanajuato. Entonces, en esta área hay zonas de venta de artículos de motocicletas. Hay grupos en vivo. El señor Quijas lleva grupos de rock. Lleva grupos de música variada, hacen eventos. El año pasado organizó unas peleas de box de exhibición. Chavos de escuelas de box de Guanajuato fueron allá a dar una exhibición bastante buena. Un ambiente muy bonito que se pone. Y además se organizan desfiles, salidas. Y pues es una concentración en un ambiente biker. Es muy familiar el asunto y muy tranquilo. Por ahí tenemos otro ganador de playera. ¡Ah! Nuestro amigo Cristian Reyes manda saludos para Carolina del Norte. Muy bien, pues claro, mi amigo Cristian, saludos grandes a nuestros paisanos que están allá en el otro lado trabajando, allá Carolina, mi cuñado Isra que está allá en Atlanta, Georgia. Y bueno, que preguntan que si sabemos dónde venden protecciones. ¿Protecciones de qué tipo? Ahorita que nos hagan favor contestarnos para que nos digan protecciones de qué. Si son protecciones de chamán de con hierbas o protecciones bucales, ¿de qué tipo de protecciones? Y con todo gusto ahorita le respondemos. Por ahí seguimos aquí en el Messenger contestando y saludando. Saludos a nuestra amiga Pina, una de nuestras ganadoras de la página y de la playera. Exacto, Meli, ya te habías ganado una playera, la adivinaste la canción, pero bueno, ya tienes tu playera de todas formas. Seguimos esperando al primer radioescucha que nos diga qué canción es la que acabamos de poner, tantito una entrada y nomás, si lleva su playera. No se me va a olvidar decirles cuándo va a ser la entrega de la playera a todos los ganadores, Cristian Reyes. ¿Cuánto va a ser de la playera, Cristian? Cristian, no es nada. Lo único que estamos pidiéndoles a ustedes es que nos escuchen, que estén aquí pendientes de nosotros en dos ruedas. Ah, Cristian, ¿que cuánto va a ser? Bueno, no sé, ya sería cuestión de investigarnos. Por favor, Cristian, anota y todos nuestros radioescuchas. Mi dirección de correo electrónico, ahí les va. Es Rubén Ernesto Flores, @gmail.com, para que se pongan en contacto conmigo, para nuestros amigos. Y ya veremos por ahí la forma de Cristian mandarte con todo gusto tu playera hasta Carolina. Estábamos hablando de la salida a León. Entonces también todos los que quieran irse a León en la moto, que se quieran aventar, echarse una rodada, es en octubre. De aquí a octubre vamos a estar organizando a la gente que quiera ir, que tome su tiempo, que se prevenga, y vamos a empezar a hacer pequeñas salidas y pequeñas rodadas aquí dentro de la ciudad primero, para organizarnos como grupo. ¿Por qué? Porque un grupo de motociclistas en la carretera tiene que estar organizado. Tenemos que llevar una velocidad uniforme, no se va a estar rebasando entre motos, cada moto respeta su lugar y se les asigna, ¿no? Entonces por ahí estamos pendientes y rezamos con lo que es protecciones de todo para andar en moto. Bueno, JC, sé un poquito más específico de protecciones. Como protección puedes usar tu casco, tus goggles, tus botas, tus guantes, tu chamarra de cuero, porque cuando un motociclista desgraciadamente cae una chamarra de nylon, la fricción que origina esta caída hace que el nylon se pegue como si estuviera planchado en nuestra piel. Después los médicos tienen que andar arrancando toda la piel para poder arreglarnos nuestras quemaduras, que pues se pone bastante fuerte. Bueno, ¿dónde compras todo esto? Con nuestros amigos de Villar Biker Clubs Aguascalientes, en Mariano Escobedo, número 532. Todo lo que quieras en accesorios, ahí con el amigo Eric. Entonces comentábamos de lo que es el ambiente en la motofiesta con nuestro amigo Quijas. La intención es llegar allá, hacer una rodada con ellos, que reciban todos los que nos acompañen de aquí de Aguascalientes su reconocimiento, y pues se la pasen en un momento agradable, ¿no? Yo siento que la experiencia más padre de esto es salir a la carretera en tu moto. sentir el aire, sentir la libertad, sentir el espacio todo tuyo. Es una experiencia muy diferente viajar en carretera, en moto, que en autobús, en carro. Es una experiencia totalmente diferente. Entonces, pues recordarles que estamos nosotros transmitiendo nuestro programa todos los martes a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9, su servidor Rubén Flores, el Duro, del glorioso Motoclub Gladiadores Aguascalientes. Y bueno, pedirles a ustedes nos acompañen semana con semana. Trataremos nosotros siempre de tenerles los mejores contenidos. Desgraciadamente nuestro invitado del día de hoy, el subdirector de tránsito, el licenciado Gabuso, no pudo asistir con nosotros, y pues quedamos con bastantes preguntas. Esperamos en una próxima ocasión pueda estar aquí acompañándonos para responder sus propias inquietudes, ¿no? Hablan de que todo tipo de motos venden. Bueno, nosotros, las de motocross, motocicletas motocross no son muy aptas para carretera. Su sistema de transmisión es más bien para mantener revoluciones bajas, sobre todo para lo que están hechas, para todo terreno. Estamos hablando que para la rodada podrían ir a lo mejor motos cargo, motos de trabajo, o motitos ya más grandes, motos de 500 centímetros cúbicos, o motos ya muy grandes de pista. A nuestros amigos pisteros, estamos hablando de las CBR, las deportivas. Sí, recordarles que vamos a ir un paso un poco más lento y no vamos a ir nada acelerados. ¿Por qué no vamos a ir rápido, mantener una velocidad rápida? Porque la invitación es para que cualquier persona que quiera irse en su moto a León a un paso tranquilo, el señor Zapata nos saluda, pueda acompañarnos y con toda seguridad, con toda tranquilidad llegar a León. A un paso de 90 kilómetros en 2 horas estamos allá en León echando cotorreo. Y bueno, vamos a poner nuestra última canción, la que estábamos poniendo por ahí un piquito. Antes de cerrar nuestro programa, no quiero irme sin tocar este rolonón. A ver si saben quiénes son. Did you end up the end of Estamos nuevamente aquí, por ahí vamos a dejar de fondo a nuestros queridos amigos de Eagles. Y bueno, comentarles a todos los ganadores de nuestra promoción de las playeras de Villar Biker Clubs Aguascalientes que la forma de recibir su playera va a ser la siguiente. Tienen que presentarse el sábado 22 a partir de las 8 de la noche. ¿En dónde? Pues lógicamente en Mariano Escobedo 532 en Vistas del Sol. Lo único que tienen que decir es su nick. Nosotros ya tenemos la lista de ganadores, la cual vamos a pasar, y deben de preguntar por nuestro amigo Eric. Eric va a tener la lista de los ganadores del día de hoy. Ustedes solamente llegan, dan su nick de que tienen en MSN y les entregarán su playera con todo gusto a partir de las 8 de la noche. Igual hacer una invitación para que nos sigan escuchando a través de metroaguascalientes.com todos los martes a partir de las 8 de la noche y hasta las 9 semanalmente estaremos aquí para servirles. Adelantarles, nuestro próximo invitado que tendremos es un maestro, el señor Chuy Salas de Calachas Biker. Primeramente Dios, nos va a estar acompañando el próximo martes, un experto en Harley. Así es que todo lo que tengan ustedes pendientes de Harley que quieran conocer, pues próximamente, el próximo martes, si Dios, para ser específicos, don Chuy Salas nos dirá. Por ahí nos pregunta Pina que si no pude ir el sábado, es que vivo en Calvillo. Bueno, Pina, anota nuevamente mi correo, y para todos es rubenernestoflores@gmail.com. rubenernestoflores@gmail.com. Pina, si me permites, yo voy a Calvillo precisamente y en la moto. Yo creo que voy a estar por ahí el jueves o el viernes. Si vives en mero Calvillo, me pasas tu dirección y yo con todo gusto paso y te entrego personalmente tu playera. Sirve que nos saludamos. También hay un proyecto muy bonito de hacer un motoclub allá en Calvillo con los amigos de los Patos Calvillo Aguascalientes. Bueno, pues su servidor Rubén Flores empieza a despedirse de ustedes, no sin antes recomendarles que se queden aquí escuchando a Judith y a Javier con nuestro programa Salud del Alma, y sin dejar de mandar, claro, un gran saludo a mi amigo Carlos Villalobos, allá el Metro Vespertino, gente de la buena, y pues agradecerles que me hayan escuchado. Los espero el próximo martes a partir de las 8 de la noche, y esto fue En Dos Ruedas.